en Panamá. Las fuertes lluvias causan estragos y cobran vidas en Panamá. 5 personas fallecidas, casas cubiertas de lodo y carretera con serios daños son algunos de los resultados que mantienen a la población en un estado de alerta. Desde ese país nos reporta Pallina Tencio. Al menos 5 personas fallecieron aplastadas por deslizamientos de tierras causados por las fuertes lluvias que azotaron al país en las últimas horas y que obligó a las autoridades de este país a decretar zona de emergencia. Los casos más graves, el ocurrido en el área de Nueva Arenosa, donde se dieron 3 muertes, y en la carretera que comunica a la población de Los Faldares y Nuevo Paraíso. Más de 200 metros de carretera desaparecieron. Igual situación se reportó en Peñas Blanca y Tres Hermanas, donde las casas quedaron totalmente cubiertas, unas y arrasadas otras por la fuerte corriente de agua y lodo. Según informe del Centro de Operaciones de Emergencias de la República de Panamá. El presidente de la República de Panamá, Ricardo Martinelli, declaró en estado de emergencia la provincia de Colón, el distrito de Capira y también La Chorrera. Roberto Enríquez, ministro de la Presidencia de la República de Panamá, nos da un balance sobre la situación. Me complace informarles que hoy tenemos mejores noticias. Si bien todavía estamos en la etapa de pasar de la época lluviosa a la época seca, ya podemos informar que, de acuerdo al satélite, las lluvias han amainado bastante, lo que nos permite ya declarar la región de Panamá Oeste como zona segura. Esto significa que ya las instituciones que están ofreciendo la ayuda, el restablecimiento de los servicios públicos y demás, pueden entrar con bastante seguridad a esta zona. Estamos hablando exclusivamente de Panamá Oeste. En la zona de Colón todavía no podemos hacer declaración de zona segura, pero esperamos muy próximamente también poder declarar esta zona como zona segura. El señor presidente de la República visitó ambos sectores, Panamá Oeste y Colón, y mañana va a estar nuevamente en Colón, buscando también la normalización de la situación en esa provincia. Esperamos todavía lluvias en regular cantidad, pero no al extremo de producir nuevas inundaciones o deslaves. El gobierno panameño tendrá acceso hasta 500 millones para hacer frente a los daños causados por las inundaciones en la provincia de Colón, La Chorrera, Arraiján y Capira. Así lo informó el viceministro de Economía, Omar Castillo, al responder cuestionamientos de diputados opositores en la Comisión de Economía y Finanzas, donde se inició el primer debate al proyecto que modifica la ley que creó el Fondo de Ahorro de Panamá, conocido como FAP, y permite utilizarlo anticipadamente. La propuesta establece que, en estado de emergencia declarado por el Consejo de Gabinete, se podría hacer transferencia por un monto hasta de 0.5% sobre el Producto Interno Bruto. Desde Radio Veraguas, en Panamá, para la revista Voces Nuestras, Pallín Atencio Alvarado.